Vinga, va, som-hi, que és molt tard, hem començat una mica tard, i tenim molta tela per tallar, tenim molta publicitat. Agraïm a tota la gent que ha vingut a veure el programa. Hola, xavaletes. Ximo, Cristian, Laura. Que bé estar a casa de nou. Sí, sí, i que bé... Què tal? Què tal, Madrid? Madrid, te llena de salitre. Sí, molt bé, moltes gràcies. Saludem a, saludem a Alfons de Ros, que és la persona que avui estarà al tema... Sí, avui tenim tècnic d'urgència. Estàs preparat, Alfons? Si no estàs preparat, pots marxar. No, queda't aquí, vinga, va, comencem ja. Cuidado, que se lo toma al pie de la letra. Alfonso es un tío que ya lleva tiempo aquí y estas cosas no se las puedes decir. Vamos. Ahora. Es que nos había abierto la tapa al piano. Si quieres tocar por encima del piano. Bé, ja fa molts anys que estem treballant aquí a la ràdio, a la mateixa ràdio, al carrer Casp. No ho digues muy alto. Al carrer Casp de Barcelona. Hi ha gent que no li apetece ja que sí. No, però hi ha una cosa molt maca d'això, hi ha una cosa molt maca de treballar tants anys a la ràdio, que és que vulguis que no, et fa tenir un sentiment de veïnatge amb la gent que hi viu i treballa també, per aquí, no? Del carrer. Ah, de la calle Caspe, sí, hombre. Sí, hi ha un sentiment de comunitat. Hombre, nosotros hemos hecho mucho en la calle Caspe, mucho el burro, ¿eh? Mucho el burro, mucho el indio, surts claro a fumar, o surts a fer un cafè i passes tota l'estona saludant, perquè sempre coneixes algú. I això mola. Sí, claro. Això mola molt. I per això, si un veí d'aquí, del carrer, ens truca, per qualsevol motiu, son los primeros. Prioritat absoluta. Totalmente. I el Benicio, saps qui és el Benicio? Home, Benicio, és el Benicio ens truca... El que anda así, ¿no? Sí, no sé, nunca le pregunto... ¿Cómo hace como la lambada? Pero nunca le pregunto si es cojo. Bueno, no sé. Espera, Benicio, ¿estás al teléfono? Hola. ¿Eres cojo o te gusta bailar la lambada? Ninguna de las dos. Vaya. Vale, qué valiente es, nane. ¿Cómo se dice la enfermedad esa? Hostia puta. ¿Cómo se llama esa enfermedad que tenía? La polio, sí. Eso. Joder, macho. Bueno. Pero escucha, bueno, qué valiente es nane cuando está por teléfono así, sí, ¿eh? Claro, en la cara ahí, en la calle nunca te dice nada, ¿eh? No. Oye, no habéis bajado al café, ¿no? No os he visto. Sí que hemos bajado al café. Los tres, sí. Vale. Ah, he sido yo que no he bajado. Tú no has bajado. Ah, mira. ¿Te encuentras bien o qué? Sí. Vale, porque hoy no te hemos visto, pero... No. Oye, una cosa, os quería comentar un tema. Cuéntame, ven. ¿Os habéis fijado un tío que está siempre cada mañana fumando donde aparcan las motos? Enfrente de la radio, justo. Sí, donde la sí. Un tío así con el pelo largo, a los Sandro Rey, sí, pelo pelirrojo, ¿no? Sí. Sí, es verdad, lo vemos cada mañana. Ah. Donde las motos, ahí. Donde las motos. Fumando, sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué nos parece raro, sospechoso? La verdad es que sí. La verdad es que a veces lo vemos ahí, todos los días está ahí fumando, ¿eh? Todos los días ahí fumando, yo no sé cómo... Y a veces nos preguntamos, ¿y ese tío? ¿Es quién es? ¿De qué va ese pavo, no? Sí, nos hemos preguntado muchas veces de qué va ese tío. Es un poquito lo que tienen las comunidades cerradas, como la nuestra, ajá, ¿verdad? Que a la que vemos a alguien raro, alguien externo, sí, lo queremos matar, ¿no? Hombre, matar... No, bueno, yo... Matar sí, tampoco, o sea, nos hemos mosqueado... ¿Tú andas mosqueado con este menda, por sí, lo que...? Y sí, oye... ¿Os habéis fijado qué hace aparte de fumar? Pues no. Bueno, sí, me he fijado, pero no hace nada. Quiero decir, fuma un piti, coge su moto y se larga, no hace más que eso. Su moto. Su moto, sí. Su moto, ¿no? Siempre la misma moto, ¿no? Esto nunca me he fijado. Yo bueno, creo que fíjate sí, que... la próxima vez, ¿por qué? Porque a mí me parece que no. ¿A ti te parece que no? ¿Qué? Que coge una moto distinta cada día. ¿Que coge una moto distinta porque tiene muchas motos o porque la roba? ¿Qué me estás diciendo? La roba. ¿Cómo? La roba. La hurta. Hostia, Benicio, ¿tenemos un ladrón de motos en nuestra calle, tío? Yo le llamo ladrón de motocicletas. Ya. Por eso te decía lo de matarlo. A ver hacemos una reunión con los vecinos y lo matamos. No tenemos pruebas todavía que demuestre eso que dice, y lo de matar me parece un pelín heavy. Pero espera, tenemos una llamada por la otra línea, alguien que quiere intervenir. Hola, buenas tardes. Hola, ¿matar de qué? ¿A quién vais a matar? ¿Payeses? ¿Payeses, payasos? Poquito de educación, ¿con quién tenemos el gusto? Pues soy el tío de la moto, el que fuma todas las mañanas. Ah, ¿eres tú? ¿Eres tú? Soy yo. Oye, pues no sé si has escuchado, hay una acusación gravísima contra usted. ¿Roba usted esas motos? Pues sí. ¿Ah, sí? Qué tío más sinvergüenza. Pero, a muerte contigo. Una cosa. Dice, sí, roba las motos. ¿Pero por qué roba las motos en el mismo sitio cada día? Coño, porque está al lado de mi casa. Porque cada día hay 30 motos distintas. Y digo, coño, pues no tengo que estar por ahí dando vueltas para robar motos por Barcelona. Joder, si están al lado de mi casa, pues coño, pues estas. Yeah. Joder, todos son ventajas. O es que solo las veo yo. Las ventajas. Sí, la verdad es que sí, que si estás al lado de casa y tienes un montón de motos distintas cada día, la verdad es que es, visto así, más cómodo, la verdad. Entonces, escucha, ¿Qué? ¿Escucha qué? Soy vecino ahí del barrio. ¿Usted vive cerca de ahí donde la roba? Al lado, ahí, en la esquina, Paco Larís. Vale. Ah. Pues entonces podemos considerar que es vecino usted, pues, ¿no? Claro que lo soy. Mejor. Pero una cosa, vení. ¿Esto de que sea vecino es mejor o es peor? No, es mejor. Ah, mejor. Porque entre vecinos ya la cosa es distinta. Claro. Somos una comunidad. Y para lo bueno y para lo malo, quiero decir, usted es de raza aria, ¿verdad? Pues ya está. Por supuesto. Pelirrojo, estoy pelirrojo. Totalmente de acuerdo con lo que dice este hombre. Además, yo no he robado ni una sola moto de nuestra, lo que es nuestra gente, ¿sabe? Bien. O sea, todos son de peña que viene de fuera de Barcelona. Así que cuando ves por la mañana, pues avisarme si veis a un urbano, pues avisarme. ¿Vale? Ya, que entre vecinos. Yo no sé. Coño, yo un día me llama, tú, ¿quieres sal? Te la doy. Pues tú avísame si hay un urbano. Me parece, que es un me parece que esta comunidad se está cerrando demasiado, ¿no? Vecino, vecino, muy bien. Gracias. Oye, una cosa, ¿os interesa una... ¿Qué pone aquí? Burman, 125, una... que yo de motos no entiendo. Más motos, yo no sé llevarlas. Que es de un tío que viene de Sabadell, no sé qué pollas. Una Burman. Oye, una cosa, ¿es cierto que vas como el vaquilla cuando era pequeño, que pones un ladrillo en el pedal? Sí, no hay pedal. Ah, no hay pedal, es verdad. Fuera, no. Fuera. Fallo mío. Bueno. Oye, ¿cuánto quieres por la moto? Oye, por no, esto lo habléis entre vosotros, ¿vale? Vale, os bajáis allí a tomar un café y el sorriso y... ¿vale? Vale, oye, es cierto que el otro día iba en la moto. Joder, fumando y al tirar el cigarro se te chocó con la ventanilla y te quedó dentro de la moto. Cierto. ¿Qué, joder, que va en moto? Ah, no hay ventanilla, vale, perdón, fallo mío. Vámonos, Fons. Aquest diumenge, fer les teves compres serà molt més fàcil. Perquè el Corte Inglés estarà obert amb l'horari habitual. Aprofita aquest dia per fer les teves compres amb tota tranquil·litat i més còmodament. No te n'oblidis, aquest diumenge el Corte Inglés obre amb l'horari habitual. Vine a visitar-nos. Este invierno, Madrid es más Navidad. Descubre los tesoros del legado de la Casa de Alba en una exposición única que podrás disfrutar en el Palacio de Cibeles. Vive aventuras fantásticas en la Gran Vía al son de la música de Sonrisas y Lágrimas o El Rey León. Y encuentra el regalo perfecto en Serrano o Fuencarral. Madrid, un estilo de vida. Ayuntamiento de Madrid. ¡Cómo me gusta la Navidad, Worth! ¡Y cómo me gusta Worthington! Esta Navidad, Worthington te hará feliz con precios que son un regalo. Como un portátil HP Pavilion Slickbook 15B001 SS Intel Core i3 3217U. Memoria 4 GB, disco duro de 750 GB por solo 599 euros. Y además te regalo una sesión de spa. Y también en Worthington.es. ¿Qué tal las fotos? ¿Ha salido bien? Ha quedado muy bien, vale. Es que nos han hecho una foto así. La cámara es buena. La cámara es buena, pues ya está. Escolta, que ja està l'època de turrons, la penya ja està comprant turrons en les botigues i en els centres comercials i tot això, no? I per això hem convidat avui un expert en turrons. Turró Morcillón. Un tio que ho sap tot del tema turró. Ah, ha viatjat per tot el món, tastant en tot tipus de turrons, coneix la seva fabricació, els ingredients. Ell li agrada anomenar-se a si mateix com el Messi dels turrons, però seria més el Maldini, no? Tu no haces los turrones, tu conoces de turrones, però, ¿sabes? ¿No? Tú haces un turrón, ¿qué te sale? ¿Cómo, eh? Si tú haces un turrón, ¿qué te sale? Un truñón. Pues ya está. Pues tú, pero conoces como nadie. A mí me gusta considerarme el Nacho Vidal de los turrones, porque... No. Por el molde. No, porque por sus ojos, ¿no? No, por no sé, porque sí. Me gusta más que Messi. Es verdad, te falta la nariz así como Nacho. Una cosa, bueno, Landaburu, que no te he presentado. Señor Landaburu, experto en turrones. ¿Cuál es el mejor... Bueno, es lo que me ha preguntado Nane hace un momento. ¿Cuál es el mejor turrón para ir al baño? El mejor turrón para ir al baño es... Uy, perdonadme. Le suena el móvil. Que me han enviado un WhatsApp. ¿El WhatsApp son los 6? Sí, depende cómo lo... Sí, si tú pues mírelo rápido, vamos al tema. Hostia, vaya tela, qué fuerte. ¿Qué ha pasado? Un amigo que me acaba de enviar un mensaje de WhatsApp que se ha muerto. Ha sonado más como un gol en la condomín. Perdona. No, WhatsApp. Espera un momentito. Oy, gol. Un amigo Dios, también un WhatsApp. Me ha enviado un WhatsApp. Me dice que se ha muerto, que está a punto de morir o no sé, es ambiguo el mensaje que... Pero tu amigo... Pobre Arturo. A ver, Arturo, te escribe un WhatsApp para decirte que se ha muerto. Ahora mismo ¿cómo te va a enviar un mensaje una persona que se ha muerto, tío? Yo qué sé, pues del más allá, no sé, al ser gratis WhatsApp, no sé. Joder, pobre Arturo. Pero... Estaba en la flor de la vida. ¿Qué edad tenía? No sé, 60 y pico, yo qué sé. Pero si estaba perfecto, lo vi el otro día y estaba perfecto. Si pero... venía de jugar al pádel solo, alquila las pistas él solo 2 horas y jugaba. Mira si estaba en forma. Te estás flipando un poquito, ¿eh? Te estás flipando. A ver, ¿qué pone el mensaje? Dios. ¿Qué ha escrito? Dime qué ha escrito en el mensaje. Dios. Pero dime qué ha escrito. No ha escrito, es una cara amarilla, sí, que sale un corazón pequeño de la, como de la boca, de la cara, a ver, amarilla. Enséñamelo. Es una cara amarilla, ¿eh? Emoticonos son estos. Es un emoticono. No te has escrito nada, no te has escrito nada. Esto es emoticono, el que no sabe escribir hace emoticono. Esto es, y esto no es que se está muriendo. ¿Qué es? Es que te envío un besito que te quiere, un besito de amor. ¿Un besito de amor? Es, ya está, no se está muriendo. Es ¿a mí, Arturo, un besito de amor? Le sale un corazón de la boca. Pero así. Si Arturo no es nada, Galler. Pero ¿qué es, dices? Bueno. ¿Cómo me va a enviar un besito de amor, Arturo? Eso es... Cara amarilla, corazoncito saliendo de la boca, es besito de amor. No, no, no, no. Lo que quiere decir es como que... ¿hetero o viene a decirme, si lo conozco desde pequeño, le sale el corazón por la boca, pues un infarto me está transmitiendo un que... Un infarto. O como queriendo decir, mi corazón sale de mi boca y mi interior muere, o sea... Eso es lo que quiere decir, pero metafóricamente, que sale de su boca el corazón de amor. Que no, hombre, que no, que Arturo está... es un eso fucker, es... que no es Geyer. Que nos conocemos de pequeño, que no es Sarasa, que tiene mujeres. Pero que tiene mujer y hijos. ¿Qué tiene que ver eso? Que se ha tirado a mi mujer, se ha tirado a mi hermana, a mi madre. Que le gustan las tías. Mi madre, 67 qué? Años, se la ha tirado. Pero, ¿eso es que le gustan las tías o no? Porque de su edad. Pero una cosa, que eso no quiere, que no pasa nada. O sea, no te sientas tampoco ahora. A mí no me. No, no te sientas violento. Retíralo. Tu amigo de toda la vida te quiere y ya está. ¿Cómo me va a querer? Lo que se está muriendo o se ha muerto ya. ¿Tenemos llamada o no? Tenemos llamada, sí, tenemos llamada. Ahora, espera, ¿cómo lo sabías? Porque he escuchado el programa. ¿Hola? Hola, mire, llamo del Hospital Virgen de la Cagarruta. ¿Sí? Madre. Quería hablar con el señor... Soy yo, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿está usted sentado? Sí. Pues póngase de pie. No. ¿No? Pues quédese sentado. Vamos a ver, siento informarle de que su amigo Arturo Cipreste... Ha fallecido. ¿Ves? ¿Cómo? Te lo dije. Ha muerto, te lo dije. Sabía yo que Arturo no era un Galler. Habla con respeto, tío. Ahora te jode. Ahora te jode. Tú estabas diciendo maledicencia de que era Galler. Pues no lo es. Vale, ¿vale? Pues ¿fallo ahora, tuyo o no? Fallo mío, vale. Pues retira ahora mismo todo lo que has dicho de Arturo. Que era un beso almohadas. Pero una cosa, pues no lo es. Ahí me mosqué un par de cosas. Primero, ¿por qué este hombre tenía mujer, tenía hijos, tenía madre? ¿Por qué te llaman a ti? Eso primero. ¿Por qué Arturo quería que te llamaran a ti? Pues te han avisado a ti. A nadie más. O señor del hospital, ¿usted ha avisado a alguien más? Oigan. ¿Usted ha avisado a alguien más? Oigan. Joder. ¿Usted ha avisado a alguien más de la familia? Oigan. Joder. Oye. Ve al tema ya, hombre, va. Nane, ¿oyes? Claro que oigo. Vale, coño. Y me estoy aburriendo. Oiga una cosa, ¿en qué circunstancia ha muerto Arturo? Ahora, hombre, pensaba que no me lo iba a preguntar nunca. Este tío está... Vamos a ver, según el papel... Ya me voy. Un infarto, se le salió el corazón por la boca y eso es incompatible con la... Toma. Con se la le salió el corazón. Toma, si conoceré yo a Arturo que me quería decir eso. Lo has clavado, tío. Oiga, ¿qué ha sido? ¿Jugando al pádel o qué? No, haciendo el amor con otro señor. ¿Qué? Él estaba... ¿Qué? Estaba de... Voy a hacer una... Estaba de maquinista, ¿sabes? Ya me entiende. Sí. Y le ha dado un infarto. ¡Toma! ¡Chúpate esa! Tu amigo era homosexual, ¿vale? Y te lo ha ocultado durante mucho tiempo, ¿vale? Arturo, madre mía. Madre ni para ti, ni para mí. Infarto, sí. Sale el corazón fuera de la boca, sí. Ahí eso mío. Pero homosexual también. O sea, vale. Empate. Empate. Vale, ¿hablamos de turrones? Esto era un hospital de gayers, si lo digo porque algo les, alguna cosa les podía haber, ¿eh? Gracias, muchísimas adiós, de turrones, el mejor turrón para ir al baño. El turrón de pizza. Hace más de 60 años, un grupo de emprendedores dio a luz a Velux, y nada más apropiado para definir lo que se convertiría en la casa de las lámparas más espectacular de Barcelona. A Velux, más de 2.500 metros cuadrados de exposición y un inmenso abanico de productos y servicios de iluminación, en Plaza Urquinaona. Ven a la casa de las lámparas a Velux a descubrir la nueva tecnología LED de Philips. ¿Todavía es posible seguir soñando? Ahora, la tienda Sueños, por tu viejo colchón, te da hasta 150 euros. No sube del IVA y además te sale más barato que el año pasado. Encuentra tu tienda más cercana en centrosueños.com. Guillem Bosch, director general de Vista Óptica. En Vista Óptica acabamos de presentar unas nuevas lentes progresivas que ya conocemos como los progresivos con efecto wow. Es casi como llevar gafas, la adaptación es inmediata. Así pues, ¿no todos los progresivos son iguales? Efectivamente, y en Vista Óptica solo trabajamos con progresivos de calidad contrastada. La adaptación está garantizada y si no, te devolvemos el dinero. Encuentre su centro en vistaoptica.com. Subir, bajar, subir, bajar. Somos Fine Elevadores, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía, subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadores.com, distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadores.com. Ja no són temps de reis. El Nadal necessita el Pare Noel, un símbol mundial del Nadal. Si no vols camells rondant els teus fills i estàs en contra de l'explotació de mines de carbó, vota Noel. Consulta el programa GranVia2.com. Gran Via 2, referèndum Nadal 2012. Black coffee, love. Pues l'autèntic punt de reunió dels veïns, dels amics, dels treballadors del carrer Casp és el Bracafé. Del carrer Casp, però com hi ha mil Bracafés distribuïts per tota la geografia mundial, diria mundial, doncs hi ha molts grups de veïns que gaudeixen del cafè junts. És com els bars, saps els bars de les sèries espanyoles? Sí. Que tothom va a aquest bar, sempre. Sí, clar, perquè és l'únic que està en el decorau. I tothom va a aquest bar, doncs el Bracafé és el bar de les sèries espanyoles, perquè tothom va al Bracafé. Volum més informació del Bracafé? Entreu al seu web, que és bracafé.com. Vinga. Vale. No, que me estaba echando un vistazo, me han enviado un WhatsApp, una carita amarilla con un corazón, nada, es un amigo. Ah, vale. ¿Qué tal, amigos? Les habla Moncho Ruiz de Primus Vila Alta, bienvenidos, y no es un infarto, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al Ringo Comercial, el espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para todos bailarlas. Hoy me acompaña el señor Bollín. Hola, Bollín, ¿cómo Hola, estás? Moncho. Bollín, tú eres delegado comercial de la empresa En Dos Periquetes o Más, una empresa dedicada al mundo de la huida de los ladrones. Desde 1991. Desde el 91, ayudando a las huidas ladronas. ¿Qué es esto de Dos Periquetes o Más? Nunca había oído esto de Dos Periquetes o Más. Bueno, nosotros en nuestra empresa pensamos que no hay que engañar a la gente, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer en un periquete, es imposible, no se puede, se necesitan más periquetes. Más periquetes. Por eso a mí me gusta hablar siempre de dos periquetes. O más. Después de grandes estudios con ratas, hemos llegado a la conclusión que dos periquetes es el tiempo adecuado para hacer lo que tengas que hacer. ¿Pero no le haces asco a más periquetes? No. No. Tienes que hacer 10 periquetes, son 10 periquetes. 10 periquetes, al experimentar con ratas, 10 periquetes, las ratas viven poco, son como las moscas. Y 10 periquetes morían siempre antes de acabar el experimento. Las nuestras sí, las nuestras sí. Quizá las matábamos, no sé. No sé, no me preguntes, pero nos Hombre, quedamos si en dos periquetes como medida de tiempo. Guay. Si apoyabas el iPad encima de ella, seguro que morían enseguida. Una cosa, Bollín, ¿qué nos traes desde bueno, Dos Periquetes o Más? Todo el mundo que se dedica a huir de la policía conoce el dicho de que dice, nunca tengas nada en casa, que no puedas abandonar, o sea, que no puedas recoger, y en 30 segundos para abandonar la casa. No sé cómo es el dicho, pero hago así, ¿no? Sí, sí, no, es de una película, esto sí, así, que vale. No tengas nada que no puedas abandonar en 30 segundos y te persigue la pasma, ¿no? Vale. Me gusta mucho esa frase, pero siempre la encontré un pelín artificial, porque 30 segundos, coño, es que es muy poco. Lo es. ¿No, no? Lo es. ¿No? Sí, sí, sí, sí, es lo es. Y es por eso que los ladrones llevan una vida, pues, muy, muy mala. Muy perruna. Muy austera, sí. Muy, viven con cuatro cosas, sí, nada de lujos, nada de cosas superfluas. Mira, el Diego Ferran tenía cuatro cosas. Por eso, y en casa, en caso de huida, a veces de dejar atrás sus objetos personales más preciados, álbumes de cromos, colección de lata de refrescos, lingote de oro, los hijos, cosas pequeñas, pero que no pueden recogerlas, que no pueden recogerlas. Se los pueden llevar en 30 segundos, ¿no? Correcto, ya, ya. Entonces, correcto. Claro, viven sin nada de eso y son personas, pues, solitarias, personas que viven casi en cuevas en nuestras ciudades, ¿no? Debe ser estresante vivir de esta manera, ¿no? Sí. ¿Tú sabes la rabia que da, por ejemplo, estar comiendo un plato de garbanzo rico? ¿Esto qué es, una anécdota personal o...? No. Ah, bien, que os pongáis en el caso, que os pongáis en el caso, que de repente... Vale, me estoy comiendo un plato de garbanzos. Tú estás comiendo garbanzos gratinaos. ¿Pero soy ladrón o no? Ladrón. Sí, vale, ladrón. Soy ladrón, me estoy comiendo un plato de garbanzos hecho por mí solo porque no tengo a nadie que me lo haga, ¿no? Pero que cocinas muy bien. A ver, tú eres el ladrón, ¿vale? Tú estás comiendo garbanzos. Sí. O cenando. Le echo un poquito de azafrán, puedo echarle azafrán en rama. Vale. Sí, ajito. Cenando, va. Cenando. Cenando. Y de repente. Me lo he hecho en mi hornillo porque no tengo ni horno. Exactamente. Y de repente. Pican a la puerta. Pican. Y es la policía que viene a tu casa y dice: acompáñeme, está usted detenido. Dios. Y tú has comido apenas 3-4 garbanzos, nada más. Y dices, qué ricos. Y te estás apartando lo bueno que es el ajo. Que es el ajo. Que es el ajo para el final. Y viene la policía y no te deja continuar. Así son la policía. El ejemplo a sería, mí me parece no, la el ejemplo sería mejor si. Perdona, el ejemplo sería mejor si oigo a la policía, no le abro la puerta y tengo que huir. No, no, que me quieres hablar es de eso, ¿no? La película estoy montando yo, el guión es mío. ¿Estamos o no? Pero como actor principal, yo quiero hacer aportaciones también a mi papel. La policía pica y tú les abres, ¿cuál es el pasado de mi personaje? Tú eras un niño que creciste en una familia desestructurada. Un niño que creciste en una familia... No, que al revés, creciste en una familia muy estructurada y tu problema era que tus padres te querían mucho. Me querían mucho. Demasiado. Y cultivaban garbanzos, de ahí mi pasión por el garbanzo. Vale, tenías un garbanzal en el... En el pene. Sí. No, tú tenías una... casa... Ahora a ver cómo volvéis aquí, ¿eh? Tenías una casa en Maresma, que es donde crece la mejor garbanzo. ¿Segunda residencia o primera? Primera. O sea, guay, ¿no? Ahí vivía con tu asamblea. Abuelos, con tu... Vale. Y entonces viene la policía. Bueno, te... Y dejaste los garbanzos ahí a medio comer. ¿Y tu invento cómo entra aquí en la cosa esta? Porque esto era, yo no me puedo llevar esos garbanzos. ¿Cómo puedo hacer para llevarme todas las cosas que necesito y quiero en mi vida si me persigue la pasma? Ahora ¿cómo? Te lo vas ¿cómo? A poder llevar todo contigo y todo lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de ahora, ladrones y demás gente de Lampa podrán escapar de la policía con todas sus pertenencias hasta la última, con toda la casa si quieren. ¿Pero cómo es? ¿Cuál es el sistema? Mira, lo presenté en la feria esta de cacos y maleantes de Frankfurt. En Frankfurt. Pasado. Lo peté. Ya, no sé qué lo petaste. He traído el chisme. Escucha, ¿el qué? Es un chisme que... Enséñamelo. ¿Esto qué es? A ver. A mí, personalmente, me gusta coleccionar bolsos de mujer, ¿vale? Sí. Desde pequeño, ¿vale? Yo sin la colección de bolsos no voy a ningún sitio. Entonces, yo los dejo encima de que es una sábana. Ajá. ¿Vale? Y siempre los tienes que meter ahí, en la sábana. Entonces, ¿qué viene la policía? Pues eso, tienes que estirar del cable, de la cuerda y ¡zas! Están las cuatro puntas unidas. Exacto. Y haces una bolsa y todo lo... Dentro de los bolsos tienes toda tu vida, los niños, todo, y quedan dentro. Ya, pero... Te lo echas al hombro y a correr Plaza Cataluña abajo. Pero si tus pertenencias y toda tu vida son esos cuatro bolsos de mujer que llevas, vale, de acuerdo. Pero luego, ¿qué? Si tienes los niños, la mujer, el perro... Que te sirve para todo, para la moto, para lo que quieras, la Burman, lo que quieras. Ya, pero una cosa, a la hora de correr, porque si te persigue la policía, esto cuesta llevar, ¿no? Cierto, pero seguir corriendo con pocas cosas tampoco te va a garantizar 100% que no te enchampen la pasma, ¿vale? Si te cogen, al menos que te cojan con todas tus cosas. No sé, bollín, este sistema está inventado, o sea, ¿no? Es el mismo que utilizan los subsaharianos aquí, los pobres en Paseo de Gracia. Son los del top manta, es el mismo sistema, ¿eh? Está inspirado en ellos. Ah, no, está copiado, es un plagio. Siempre me ha gustado fijarme en otras culturas. Claro. En otras razas, mirar mucho la naturaleza, que hacen los salmones. Bueno, pues quien quiera hacerse con esta sábana de top manta para huir de la policía con todas sus pertenencias favoritas, solo tiene que llamar a este número de teléfono que el amigo Alfonso les dará ahora mismo. Dale. 902-4033-32. ¿Hay algo de regalo? Sí, a todas las personas que nos llamen van a recibir de regalo una crema para hidratar los ojales de las camisas. Ya. Para que entre los botones más fluyendo. ¿Qué marca es? ¿Eh? Pero si estás la... ¿Es la que utilizas? Ni veo ojal. Esto te lo llevaste de mi casa el otro día, que tenía 12 botones. Es cierto. Ajá, mira, això és una troballa. I apareix la signatura? Sí que hi és. Doncs tenim la prova. Efectivament, l'anàlisi ens dona la raó. No en parlem més, això ha d'anar a l'exposició. El Museu Explora, un recorregut per les tècniques que han permès descobrir secrets de les obres de l'art. Fins al 24 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Entrada gratuïta. Consulta el programa d'activitats a manat.cat. En un indret de Barcelona, cinc dels nostres lluiten contra cinc rivals. Però quan la pilota s'enlaida i el temps apreta, ells són cinc i nosaltres 7.000. Qui mai no hi ha estat ni viu bàsquet, però si ho han vist en directe, ni viuen màgia. Dijous 13 de desembre a 8:45 del vespre. Barça-Riga al CSKA de Moscou. Viu la màgia de l'Eurolliga al Palau. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat. Aquest Nadal a Flors Navarro t'oferim la més àmplia varietat de productes nadalencs. Avets naturals i artificials, poncèties, centres de taula, corones d'espelmes, decoració per l'Advent i nots articulats. Tota la decoració que necessites per donar caliu al teu Nadal. I t'ho portem a casa. Servei a domicili de dilluns a diumenge de 8 del matí a 9 del vespre. Fes la teva compra a floristeriesnavarro.com. Celebra esta Navidad por todo lo alto. Hotel Porta Fira, galardonado con el Emporis Award como mejor rascacielos del mundo. 110 metros de altura con exclusivas vistas y un lujoso diseño. Con jardín privado para todo tipo de celebraciones. Salones para empresas. Menús especiales de Nochebuena, fin de año, San Esteban. Reserva en el 93-297-3500. Hotel Barcelona Portafira.com. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en cardereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta. Amor, te duelo. Félix Puig está ahora aquí en la comparecencia. Está. Sí. ¿Vosotros habéis visto Mars Attack? ¿Habéis visto los alienígenas? Sí. ¿Félix Puig, uno de Mars Attack? ¿Sabes los alienígenas que tienen un poco la...? Bueno, ¿qué? Bueno. Francisco Cornillo. Hola, vos te vas. Está Francisco Cornillo, se le estaban yendo los demonios porque estabas escuchando un plato de garbanzos y tal, y no... Es que no soportas escuchar a gente que no sabe de cocina hablar de cocina, ¿verdad? No soportas a los amateurs. Exactamente. Y está proliferando mucho el listillo de cocina, ¿eh? Que está todo el día diciendo, venía a ver, oso buco y tal. Estás cabreado bastante, estás muy cabreado. No, estoy contento. Con Miquel Iturriaga, porque no le llamó. Dice que Miquel Iturriaga es un advenedizo, que no sabe de cocina y tal, porque no le he visto nunca la cocina. Nunca le he visto la cocina, ese tío. Siempre está por ahí paseando, comiendo, con su libro, con el perrito, pero yo no lo veo nunca en la cocina. Pero sabe de cocina y más que tú. Las cojones. Bueno, el tema es el siguiente. ¿El tema es el qué? No, el tema es el siguiente. Ya tengo el menú hecho para fin de año. Para fin de año siempre organizamos un menú. Llevamos 2 años organizando un menú que es... Nos vas a invitar, ¿no? Triunfando, está todos invitados. Viene muchísima gente, viene gente de toda España. Viene famosos, viene... Sí, a ver, dime uno. Mario Vaquerizo. Pero la cena de fin de año no es mejor la de Navidad o la de... ¿Nochevieja cuál es? Nochebuena. ¿Y la vieja cuál es? La 31, la vieja. Esa. La vieja es la buena. La vieja. Bueno, las dos son buenas. Nosotros montamos cera para Nochevieja. La vieja es una mierda. Y es... No, pero que la vieja también incluye fiesta también, festuki, ¿no? Espera. El tema es el siguiente. Hacemos que es el menú es buenísimo. Si va Mario Vaquerizo habrá tema, supongo. Eso lo vería al final. El menú es buenísimo. Ver, menú. De primero. Primero. Entrantes. A punto. Punta, entrantes. Entrantes. Variedad en portugués de jamones en dulce. De jamones dulces. Hay de Qualimén, hay del Condis, hay de todo. Jamones dulces. Variedad de presunto. Variedad de entre meses. Variedad de entre meses. De segundo. Variedad entre meses. ¿Es este por tu entrante? Sí, pero de varios. Pero espárrago. Varios súper, de Condis. No, espárrago, no. Jamones dulces. Jamones dulces. Con plata bien bonita. Con jamón dulce, tú eliges el más blanquito, el más. El que saca agua, que también hay gente que le gusta. La agüita se lo beben. Luego, de segundo, sopintan. ¿Cómo? Sopintan, sopintan para calentarse. Sopintan. No está frío el dedo. Y tercero, el plato. Pizza. El plato estrella. Y de postre hay yogur, o fruta de hace tiempo. No importa, sí, no importa. Todo esto no importa, porque el éxito de nuestra cena de fin de año es que me lo dijo Carmen Ruscalleda. Me dice, añade, yo no sé lo que es, me dice, y añade, después de todo el menú, dice, pon la frase siguiente, dice, y habrá mandanga. Y con eso, joder, viene gente de todo, yo no sé qué es. Pero mucha gente viene y no quiere ni comer, dice, ¿dónde está la mandanga? Claro, el fallo es poner la mandanga al final. Tú pones la mandanga al principio, y eso no les importará. Pero si les da igual, si digo que lo ponemos al final en la invitación, pero venir vienen ya directo a la mandanga. Pero mandanga, pero se va a la lavaba, yo qué sé qué harán. Mandanga, se ve que se come en el váter, eso no sé. Pero mandanga, que es un alimento africano. Eso es el plato Carmen Ruscalleda, o sea, me lo ha dicho ella. Pero yo ni idea. Cortado de, yo qué sé, al bies, está en tipo carpaccio, como la mandanga. Sí, yo creo que carpaccio. Es polvoreado, no sé, es que no sé. No sé, es el... No lo sabes, ¿no? Eso es Carmen Ruscalleda, que como tiene mucho ojo, tiene mucha vista empresarial culinaria, sí. Pues me dice, tú añade a Abraham Mandanga y sí, que vienen... ¿Qué cobráis? ¿Qué cobráis por el cubierto? ¿Quién? ¿Qué cobráis? Pues a 60 euros. Mira, justo. Redondo. Está a 60 euritos. Pues estaba a 10.000 hace 10 años. No, cambia eso. Mira, nosotros hacemos esta cena de hace años y años y siempre... Son 10.000 pelas. Tú sabes que 60 bueno, te lo tienes que reservar para fin de año. Turnem demà a 2:45 de la tarde, aquí a la Gran Cadena Ser. Yo no voy. Yo voy. No, porque además trabajamos, que tú trabajas. Ah, coño, es verdad, no. Bueno, vamos a la mandanga.